Sin Bandera es un dúo de balada romántica formado por el argentino Noel Chagris y el mexicano Leonel García en el año del 2000 hasta su separación en el 2008. El tema Suelta mi mano pertenece al álbum Mañana, el tercer álbum de estudio del dúo musical Sin Bandera. Este fue lanzado al mercado bajo el sello discográfico Sony BMG Norte el 22 de noviembre del 2005. El álbum Mañana fue producido por el músico, cantautor, compositor, arreglista y productor musical mexicano Auro Vaqueiro, coproducido por Brian. Este álbum recibió una nominación en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Dúo o Grupo en los premios Grammy Latinos. Si podríamos volver atrás en cualquier cosa, y ya sabiendo lo que va a pasar y cómo va a terminar, cambiaríamos y dejaríamos de hacer tantas cosas para que todo vaya bien. ¡Qué chévere que sería eso! Nos vamos con Vale la Pena de Tranzas y Danilo Parra. Ya ves que no existe el amor, ya ves que me dejó sin decirme nada, y tú decías ser feliz, pero eso no pasó, eso nunca pasa, nunca pasa. Es verdad, sabes que he sufrido tanto como tú. Pero si hoy podría volver atrás, yo la adoraría mucho más, porque para mí vale la pena vivir, vale la pena morir, por el olor de su piel, por un segundo de ser. Vuelve nada, y hoy te lo puedo jurar, no me vuelvo a enamorar, porque siempre pasa, siempre pasa. ¿Qué más da? ¿Qué sería la vida sin poder amar? Pero si hoy podría volver atrás, yo la adoraría mucho más, porque para mí vale la pena vivir, vale la pena morir, por el olor de su piel, por un segundo de ser. Aunque sea solo un momento, aunque sea desear y quiera. los éxitos que lograron juntos los integrantes de Tranzas, quienes en el 2007, luego de 22 años de carrera artística, decidieron separarse. Un año antes de la separación, realizaron un dueto con el artista Danilo Parra. El tema fue Vale la Pena, la canción que escucharon hace un ratito. Para la promoción de la canción, incluso acordaron una gira musical en conjunto por el país para ese año. Ahora nos vamos con el tema Solo Importas Tú, de Franco De Vita. Les invito a escucharla, espero que la disfruten. Si alguna vez te he herido y no supe darme cuenta a tiempo, mientras soportabas en silencio, tal vez algún desprecio, tal vez no sirva de nada el darme cuenta. Solo importas tú entre tanta gente, solo importas tú hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existes. Solo importas tú, da igual si tengo todo o nada, solo importas tú. Y he puesto otra, era solo parte de este juego. Y mientras yo jugaba, tú ibas en serio. Fui tonto y no lo niego. Mis aires de importante y me doy cuenta. Franco De Vita empezó su carrera profesional desde muy joven cantando en Corpus, una conocida banda que actuaba en las fiestas y los locales de Caracas, hasta que en el año de 1982 decidió crear su propio grupo al que llamó Ícaro. Su arte va más allá de su voz y también escribe canciones para muchos otros intérpretes. Solo cuando la persona se marcha, nos damos cuenta de lo valiosa y lo importante que era, cuando ella o él ya no quiere saber nada de ti, porque simplemente se cansó. Valoremos a las personas cuando las tengamos, no intentemos hacerlo cuando ya es tarde. Nos vamos con el tema

aquello que siempre olvidé. Podrías hablarme, dejar atrás esos recuerdos de ayer. Porque mi amor no conoce final. Mi corazón ya no te puedo olvidar. Nunca habrá otra igual. Oh, yo no quiero perderte otra vez. No quiero morir despacio sin poderte ver. Yo no quiero perderte otra vez. Te quiero abrazarte fuerte hasta enloquecer. Te espero y siempre esperaré. En silencio te espero. Guayaquil, Ecuador, de mitad de los 80. Fue en 1984 cuando Reich se formó inicialmente. El nombre de la banda era Reich Angie, lo que significa ángulo recto. Fue donde Reich grabó su primer sencillo, con los temas Muerte y Fugitivo de la Ciudad. Esta canción que viene es súper tierna y me traslada a cuando era niña, de todas aquellas fantasías que tenía. Les invito a escuchar a Pancho Terán y su tema La Máquina de Jugar. No conoce el final. Mi corazón. quiero perderte otra vez. No quiero morir despacio sin poderte ver. Yo no quiero perderte otra vez. Te quiero abrazarte fuerte hasta enloquecer. Te espero y siempre esperaré. En silencio te espero. Compuesta para su hija, Francisco Terán, más conocido como Pancho Terán, escribió otro temita en el 2010, pero ahora para su hijo Lucas, quien en ese entonces tenía tan solo 6 años de edad. El tema se llama Máquina de Jugar, la canción que escucharon hace un ratito. Este tema se desprende de su tercer álbum, 2190 días, con el que el cantautor volvió a los escenarios tras 6 años de estar ausente. De hecho, el título del disco representa el tiempo que él se mantuvo alejado. El error más grande es querer olvidar a alguien con otra persona. No es cierto eso que dicen, un clavo saca otro clavo. La única verdad es que solo con el tiempo se olvida. Nos vamos con Menudo y su tema Te Quise Olvidar. Estuve con otra queriendo olvidarte, y me fue imposible de mi mente arrancarte. Era tan hermosa, perfecta, buen amante, que no dudé un minuto con ella enredarme. Ver su cuerpo sobre el mío, respirando el mismo aire que no llenaba este vacío. Mi cuerpo te grita que regreses otra vez. Menudo, un grupo musical puertorriqueño del año de 1997. Edgar Díaz fue el creador y productor de Menudo, quien vendió los derechos de este a una compañía en Panamá después de la liberación y promoción del álbum Tiempo de Amar en 1996. Y el resto de la línea fue formado por Menudo bajo la dirección y producción de Díaz. Los miembros en ese momento fueron Abel Talamantes, Alexis Gullón, Anthony Galindo, Dier Hernández y Daniel René. Tanto tiempo sin volver a verse ni hablarse y que la otra persona decida volver como si nada, sí es algo de locos. Después de tantas cosas y volver de la nada como que no está bien, les invito a escuchar el tema de la pandilla Tanto Tiempo. De 1983 nace en Quito el grupo La Pandilla. En 1984 se consagran con las canciones Tanto Tiempo y Solo por Ti en Ecuador y Colombia. En el año de 1990, Pablo Noboa, quien es la voz líder y principal compositor, renunció al grupo,